en mi mente que yo puse junto a tu nombre. Ellos me dicen que no estás presente, aunque estés cerca de mi corazón. Números en el horario, números de calendario, están presentes continuamente. Ellos me dicen que dijiste adiós, porque yo soy el prestidigitador. Dejo mensajes en tu contestador. Tengo tu número en la memoria, tengo tu foto en mi corazón y quiero tu amor. Pensamientos en mi imaginación, el teléfono está en mis manos, aquel que fue nuestro ring de boxeo está lleno de sentimientos y de frustración, porque yo soy el prestidigitador. Dejo mensajes en tu contestador. Tengo tu número en la memoria, tu foto en mi corazón y quiero tu amor. Yo soy el prestidigitador, dejo mensajes en tu contestador. Tengo tu número en la memoria, tengo tu foto en mi corazón. Oh sí, yo soy el prestidigitador. Dejo mensajes en tu contestador. Una secuencia planificada, una llamada intimidatoria. Tus noches están contadas.